Y entramos en, decía, en la segunda nota del día. Vamos a hablar ahora con Lilian Tapia, docente, integrante de la Asamblea por el Agua de San Rafael. Ayer se hizo una convocatoria a audiencia pública. El título era Evaluación del Informe de Impacto Ambiental a Proyecto de Exploración Minera Don Luis. Por eso que, repito, hablamos ahora con una integrante de la Asamblea por el Agua de Mayén, la profe Lilian Tapia. Hola Lilian, buenos días. Te habla el Gato de Radio Comunitaria La Mosquitera. Buenos días, pero te corrijo, de San Rafael, dijiste Guaymallén en la última oportunidad. Dije Guaymallén. Somos de San Rafael. Bueno, me estará saludando la Marta. La Marta está pensando en mí ahora. Pido disculpas. La ubicada, la Marta López de la Asamblea, sí, de Guaymallén. Sí. Qué distraído. Sí, totalmente. Bueno, buenos días a vos, muchas gracias por darnos este espacio y buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, gracias. Bueno, repito, se hizo una audiencia ayer en la cual ustedes participaron. Me imagino que les escucharon, me imagino que dijeron, tienen razón todo lo que están diciendo. Y si me equivoco, bueno, acá te abro el micrófono para que me refutes. Sí, te equivocás y te equivocás mal. Realmente fue, bueno, se realizó la audiencia, con muchísimas irregularidades, que eso fue lo que nosotros íbamos a plantear, incluso pedimos la impugnación de la Asamblea porque no estaban dadas las condiciones en que se había hecho la convocatoria. No se cumplieron los plazos, que por lo menos son 15 días. En realidad, para un proyecto de exploración no es necesario convocar a audiencia pública, pero ellos convocan a audiencia pública, entonces, en ese caso, tienen que someterse a la legislación que regula las audiencias públicas, que es el decreto 820 y alguna otra legislación, pero ellos no cumplen con los requisitos que establece el decreto 820. Los plazos no se cumplieron, por ejemplo, el dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas se cargó el día jueves, y los otros dictámenes que hay, el de irrigación, por ejemplo, transición energética y alguna municipalidad de San Rafael, esos se cargaron el día viernes, o sea, 24 y 48 horas antes, hábiles, antes de la audiencia. Uh-huh. Y quedaron varios dictámenes sin presentar. Por ejemplo, el de biodiversidad y ecoparque, no está, esta mañana lo miré, todavía no está subido al expediente, y el de áreas protegidas, siendo que el proyecto este está a escasos metros de un área natural protegida, que es la Laguna Las Salinas. Uh-huh. Bueno, estos informes, estos dictámenes de sectoriales no están subidos al expediente electrónico. Y tampoco se le pidió nunca a la Municipalidad de Alvear. No se le pidió dictamen sectorial, siendo que está sobre la cuenca del río Atuel y Alvear se abastece del agua del río Atuel, tanto para consumo como para riego y todos los usos. Entonces, bueno, son varias las irregularidades que tenía, pero, como ya se sabe, cuando se presentan los funcionarios del gobierno, tanto como las empresas que están a cargo de este proyecto, diciendo que estaba todo en regla, se ha hecho todo en plazo, en tiempo, en forma, nosotros que hemos venido siguiendo el expediente vemos que no se han cumplido con condiciones mínimas para una audiencia pública. Por lo tanto, pedimos la impugnación. Y mira, esto digo basándome en lo que ya se está haciendo hasta ahora, porque todas las audiencias estas que se hacen, solamente se hacen para que no las visitas no vean la tierra que hay debajo de la alfombra. ¿Por qué hago esta comparación, no? Porque no son vinculantes, por lo tanto la opinión de las asambleas o de cualquier experto que esté en contra de la propuesta del gobierno no va a ser tenida en cuenta, se la va a escuchar, pero etcétera, nada más. Y otra cosa que también veo es que el desconocimiento que hay con respecto al reclamo del pueblo. Y acá te vuelvo a abrir el micrófono. Sí. Sí, totalmente, porque, bueno, todo esto que te digo yo de que no se hayan cumplido los plazos afecta directamente al acceso a la información pública y a la participación ciudadana. Si nos suben dictámenes de un montón de páginas 2 días antes o un día antes, es imposible que la ciudadanía se informe. Entonces, esto estaría violando ya leyes como la 5961, en su artículo 3, que es la de ambiente de Mendoza, el decreto 820, artículo 30, que es el que regula las audiencias públicas, la resolución 109, artículo 7, el acuerdo de Escazú también, son todos violatorios y ellos ignoran lo que nosotros decimos, porque era muy evidente verlos en el momento de la audiencia. Mientras nosotros exponíamos, bueno, era alternado, gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, prácticamente mitad y mitad, fue un empate técnico. Ya sabemos que no es vinculante, pero las opiniones estaban divididas mitad por mitad y realmente sorprende ver la falta de respeto de funcionarios como la vicegobernadora, mientras la gente expone, ella está charlando con el teléfono, riéndose. Sale, entra, no nos escuchan directamente, no les preocupa saber lo que opina la ciudadanía. O sea, la audiencia es para saber qué opinamos los vecinos, qué observaciones tenemos respecto al proyecto. Bueno, y los comentarios de la gente que habla, bueno, incluso de funcionarios, denostando, siempre con este desprecio. Bueno, vergüenza daba escucharlos. Incluso Mirá. alguien llegó a decir cinco pelagatos. O sea, Otra vez. no pueden faltar el respeto, porque entre la. Sí, es que es lo que escuchan. Entonces repiten. En las pautas que se leen al principio de la audiencia, habían determinadas pautas sobre el respeto y no faltar el respeto a los demás. No, bueno, y. Ya sabemos que nosotros nunca faltamos el respeto, pero vemos que desde el lado del gobierno y de los que están a favor de la minería, somos una molestia porque estamos poniendo la verdad a vista del pueblo para que todo el mundo lo vea. Entonces, eso les molesta y por eso denostan y por eso tratan de insultar, de denigrar, de. Es lo que ya venimos viendo hace años, no es nada nuevo, no nos sorprende en realidad. Tal cual. Bueno, mira, como para hacer un contexto, nos mandan es una pregunta básicamente de la audiencia, pero también nos hacemos la misma pregunta desde la producción. ¿Nos podés describir más o menos el ambiente de Salinas del Diamante, por favor? Sí, cómo no. Y te quiero contar otra cosa después, pero sí. Sí, dale, dale. Mira, Salinas del Diamante está muy pegada a la ruta. Cuando uno va para el Nihuil, está el desvío que se entra para el Nihuil. Si uno sigue hacia el sur, yendo para el Soneado, Malargüe, bueno, ahí te queda pegado al camino, al costadito del camino están las Salinas del Diamante. Las Salinas no es un área muy grande. Pero ellos abarcan, este proyecto abarca un área que es la salina más un territorio alrededor. En total es un polígono de 10.000 hectáreas. Pero el tema es que está pegado, yo digo pegado, a 600 metros, según informa el proponente, está a 600 metros de la laguna Las Salinas, que es como un anexo, como un apéndice del embalse del Nihuil. Y esa laguna, Las Salinas, es un área protegida. Entonces, está muy cerca de este proyecto de exploración por ahora, pero para explotación más adelante, muy cerca de la laguna Las Salinas, que es área protegida y que está comunicado con el Nihuil. Y el Nihuil está sobre la cuenca del río Atuel, es un embalse sobre el agua del río Atuel. Es el agua dulce que consume parte de San Rafael, muchos de los distritos del sur de San Rafael y General Alvear. Bueno, después seguiría para La Pampa, o sea que somos varias las personas, las comunidades que nos veríamos afectados si el agua del acuífero, del Atuel, se contamina. Tal cual. Y está muy cerca. Recordemos que esto es, y recalco lo que acabas de decir, es una reserva natural esto, una reserva natural protegida, por el gobierno de Mendoza, no por porque Mendoza no tiene parques nacionales en ninguna de No, es un área protegida, sí. Sí, sí, es área protegida provincial. Sí, lo cual también, por ahí también, disculpa, estoy tratando de construir la oración, justamente le permite al gobierno tener tomar las arbitrariedades que está tomando con respecto a todas las áreas protegidas de nuestra provincia. Sí, porque, por ejemplo, que no esté el informe, el dictamen sectorial de áreas protegidas, estando el proyecto tan cerca de un área protegida, es grave. Y hoy leía en los diarios, en todos los diarios, dice que el expediente cuenta con todos los dictámenes sectoriales y nombran el de áreas protegidas y el de diversidad y ecoparque, que no están, esta mañana no estaban subidos en el expediente electrónico. Y ellos dicen que están. Entonces, bueno, están mintiendo deliberadamente de esa manera. ¿Y sabes por qué no está? Además, porque lo han pedido el miércoles pasado. Qué bravo. Están jugando con los tiempos de una manera. A la gente le han dado 15 días para hacer el dictamen, pero lo han pedido ahora, 3 días antes de la audiencia. Entonces hay muchas desprolijidades, muchas irregularidades. Por eso pedimos la impugnación de esta audiencia pública. Bueno, y entre las cosas que reclama el Departamento General de Irrigación, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Aplicadas, les hacen muchas observaciones, pero a la Facultad de Ciencias Aplicadas sí se presentó antes, entonces lo han podido responder, pero el de Irrigación, el de la Facultad de Ciencias Aplicadas lo han respondido, pero lo han cargado en el expediente hace pocos días, pero el de Irrigación, que lo cargaron el jueves, no, ni siquiera lo han respondido ni han podido cumplir con las cosas que Irrigación solicita. Que, por ejemplo, pide la colocación de una red de freatímetros, no solamente en la zona del área del proyecto, sino en los alrededores donde hay cuerpos de agua que estén vinculados con los recursos hídricos subterráneos. Piden que se elabore un plan de monitoreo para controlar esos freatímetros y generar una línea de base. Piden que se elabore un plan de contingencias, de remediación. En el caso de cierre, tiene que haber un plan de remediación y cierre. No explican cuál va a ser el origen del agua que van a usar para la perforación. Ahora, para la etapa de exploración, no estamos hablando de la explotación. Para la etapa de exploración necesitan usar agua y fluidos de perforación. No dicen qué agua van a usar, si es subterránea, superficial, qué cantidades, de qué fuente. No especifican la composición química de los aditivos que van a usar en la perforación, que tienen que ir además con una ficha técnica. No establece ningún tipo de técnica para aislar los acuíferos en las perforaciones, porque son perforaciones para extraer muestras subterráneas. No explican tampoco cómo se van a tratar y disponer esos lodos de perforación. Entonces, bueno, hay muchísimas falencias que tiene el proyecto y que, como ha sido presentado todo sobre la fecha, no han podido responderlo, ni completarlo, ni hacerlo. Pero sabemos que la audiencia pública es un trámite más para que mañana ya inicien las actividades, porque se manejan así con estos tiempos. Bueno, pero hay algo que es más grave, o sea, que es grave también, grave como todo esto que estoy nombrando. Desde el gobierno, desde los funcionarios públicos del gobierno, dicen que el litio no es un metal. Bueno, para la química, bueno, sí. Dicen que el litio no es un metal, por lo tanto esto no es minería metalífera. Entonces no se somete a la ley 7722, no pasa por la legislatura. Esto es lo que dicen los funcionarios del gobierno. La vicegobernadora, yo la escuché en la radio diciendo que no es un metal. Bueno, el litio es un metal, es un metal por la química lo dice, es un metal alcalino. Es el tercer elemento de la tabla periódica, es un metal muy reactivo, entonces no se encuentra en estado libre en la naturaleza, sino que siempre está combinado en forma de compuestos, principalmente como sales. Pero si es una sal de litio, el litio sigue siendo metal, por lo tanto, sigue siendo minería metalífera, y se tiene que someter a la ley 7722. Además, si vamos al Código de Minería de la Nación, en el artículo 3, inciso A, hace una enumeración de las sustancias metalíferas y nombra el litio. Y como te decía, el litio no existe en forma natural libre, siempre está combinado. pero el Código de Minería de la Nación dice que el litio es un metal. Por lo tanto, esto debe someterse a la ley 7722. Tendrían que hacer una manifestación específica del ambiente sobre los recursos hídricos que no está hecha y tiene que pasar por la legislatura. Y eso es lo que están evitando. Están evitando, diciendo que no es metal, pasar a acelerar todos estos trámites administrativos y que ya puedan iniciar la exploración en estos días. Esa es un poco la idea desde el gobierno y desde la empresa proponente. Pero es vergonzante lo que están diciendo. Ya es una negación absurda. Es tremendo. Es una negación absurda. Es tremendo, sí. Sí, es tremendo porque están violando principios, leyes y verdades que son irrefutables. Claramente, claramente. Es negar la realidad, básicamente. Y quieren meter otra vez el dedo en la boca del pueblo mendocino. Hay algo que me hizo mucho ruido porque lo dijeron cuando quisieron voltear la 7722. En ese momento fue Lucas Gilardo el que lo exclamó, que era un grupito de personas, no más las que se estaban manifestando en la puerta de la legislatura para poder instalar la ley cianuro en su momento, como se la bautizó. Sí, hemos escuchado tantas cosas que nos han dicho que, bueno, ya hay que tomarlo como de quien viene, digamos. Sí, nos tratan siempre de grupitos poquitos, ruidosos, y somos realmente los vecinos que estamos cuidando el agua de Mendoza para que Mendoza siga existiendo como un oasis, como el oasis que creció, un oasis productivo, con agricultura, con ganadería, con turismo. Donde podamos vivir todos, porque con este proyecto de minería viven solo unos pocos. Las empresas mineras, que son extranjeras, que vienen a llevarse todo, y los gobiernos, que son los que hacen la vista gorda a todos los controles y dejan pasar todo esto, como por ejemplo decir que el litio no es un metal. Imagínate si están mintiéndonos de esta manera, descaradamente, en un proyecto de exploración, lo que va a hacer después cuando comience la explotación y lo que van a hacer los controles. ¿Cómo podemos confiar en este tipo de gente, de funcionarios que no funcionan? Claramente, claramente. Había algo que me dijiste que te quedó en el tintero antes de que yo te preguntara por... Lo del litio, era lo del litio, que te quería decir que dicen que el litio no es un metal. Eso no quería que se nos pasara de la entrevista porque es muy importante. Están esquivando la 7722, entonces es muy grave. Perfecto. Bueno, agradecerte la nota. No sé, te doy el último espacio en el micrófono por si a mí se me ha escapado preguntarte algo o vos quieras tal vez expresarte con respecto a algo. Y con esto darte las gracias por esta entrevista, por favor. Bueno, sí, mira. Dos cositas, que con esto de la política del gobierno nacional con el RIGI y del gobierno provincial, que son totalmente apuntan al extractivismo, están generando, no es una economía que vaya a mejorar la economía de la provincia en realidad. Estas políticas extractivistas hacen que el retorno de la inversión para los sanrafaelinos sea prácticamente nulo. La mano de obra empleada es escasa y de bajo nivel de sueldos y de trabajos. El personal especializado lo traen ellos. Entonces, este tipo de economías extractivistas generan economías de enclave. No le agregan ningún valor agregado a los productos, reprimarizan la economía, y terminamos siendo economías en clave como muchos países latinoamericanos y de África, donde no nos resuelve ningún problema económico ni el empleo para los territorios. Es simplemente saqueo, llevárselo, todo está subsidiado y es poquísimo lo que puede llegar a quedar como beneficio para la provincia. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la... lo que hablan de la transición energética del litio, que son energías limpias, que el mundo va hacia esa, orientado hacia las energías limpias, se habló mucho ayer de la transición energética, tenemos que tener claro que La energía del litio, la extracción del litio, no es una energía ni tan limpia ni tan verde. Podrá ser para los países donde se van a llevar el litio y van a usar sus autos eléctricos para no usar combustibles fósiles, por ejemplo, pero es una un tipo de energía que acá no la vamos a usar. Acá los celulares usan 2 gramos de litio, uh-huh. O sea, se lo van a llevar todo, y acá lo que nos queda de esa transición energética es la contaminación, porque nos salinizan los territorios, nos secan el agua, nos secan las áreas, consumen todo el agua. Hay una cosa muy importante, que es que los salares son ecosistemas acuáticos, son humedales, son reservorios de agua y concentran gran biodiversidad, no son minas. Y sabemos por dónde estas empresas han pasado, que van secando todo, secan todo el agua superficial que hay, secan los acuíferos, destruyen los ecosistemas. Entonces, no puede ser muy verde una energía que va arrasando y desolando los territorios donde están extrayendo el litio. Uh-huh. Bueno, o sea, no creamos en eso de la transición energética limpia. No, nunca, jamás. Menos si viene de parte de la industria como tal, ¿no? Y sobre todo el extractivismo. Exacto. Pero la industria siempre aplasta la cabeza de los pueblos. La última, mira, me la están pasando ahora. Si yo me quiero sumar a la asamblea, ¿cómo hago? ¿Cómo se encuentra actualmente la asamblea en tanto las reuniones? Y te prometo que con esto te libero. Sí, no, está bien, no hay problema. Sí, mira, en cada departamento hay asambleas. Todos los departamentos tienen asambleas. Nos pueden buscar por las redes, por Instagram o por Facebook. Vos pones el nombre de la asamblea, por ejemplo, nuestra es Asamblea por el Agua Pura de San Rafael. Está la asamblea Maipucina, está la de Uspallata, la de Tunuyán, de San Carlos. Todas tienen su... de Las Heras, todas tienen su asamblea. Entonces tendría que la gente que quiera sumarse, buscar estas asambleas, y también están las asambleas por necesidad y urgencia que han surgido en este último tiempo, y también estamos trabajando juntos con las asambleas por el agua. Perfecto. Entonces habría que ver en las redes para poder comunicarse estar al tanto de la situación. Así que ahí me mandaron me mandaron otro tema, perdón, casi meto la pata. Agradecerte mucho por esta nota, y te mando un gran abrazo. Los micrófonos siempre están abiertos. Y como para comentarte, este jueves 28 a las 5 de la tarde, en las puertas del Hotel Hilton, frente al Mendoza Plaza Shopping, esto es en la lateral norte del acceso este, las asambleas mendocinas se van ahí a concentrar, porque bueno, ahí se va a ser la cumbre internacional sobre minería sostenible. Claramente es una mentira, pero bueno, ahí se van a manifestar. Así que bueno. Sí. Estábamos al tanto en eso. Lo que se quiere organizar es una contracumbre donde, bueno, se esté manifestando a la gente, dando charlas, explicando, informando que la minería nunca puede ser sostenible ni sustentable, porque arrasa territorios, arrasa con la biodiversidad, seca, saquea, contamina. Entonces no puede. Además es un usan nuestros bienes comunes, que ellos consideran recursos, y son recursos no renovables, o sea, lo que se extrae no se recupera. Entonces nunca puede ser sostenible en el tiempo. Claramente. Bueno, muchas gracias. Bueno, para comunicarse con la Asamblea de San Rafael, se llama Asamblea en Instagram, Asamblea por, con una X, Asamblea X sería Asamblea por el Agua San Rafael. Ahí nos ubican en Instagram. Perfecto, muchas gracias. Y podemos orientarlo para otras asambleas. Sí, de una, sí, porque hay muchas, y como decís vos, en todos los departamentos existe o existió alguna, y siguen ahí al pie de esta guardia de cenizas que se está haciendo en toda la provincia. Nunca mejor dicho esta comparación, pero es una guardia de cenizas la que hay que hacer, porque siguen ahí en la sombra, calculando y recalculando a ver cómo reventar nuestro ambiente, y todo para afuera, ni siquiera para los propios, es todo para ese pensamiento cipayo que se tiene, ¿no? De entrega y de Exacto, colonia. Sí. Bueno, línea. Está llegando la hora de soplar la ceniza. Sí, para avivar el fuego del pueblo, claramente. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y, bueno, estamos acá también disponibles para cuando nos quieran consultar algo. Muchas gracias y buenos días a la audiencia. Igualmente.